50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 20 de septiembre. Vecinos de La Hermosura llevarán adelante un concurso fotográfico sobre el barrio. Vecinos y vecinas del barrio La Hermosura, situado en el sur del partido de La Plata por la ruta provincial número 11 a la altura de la calle 635, llevan adelante el concurso fotográfico Mostranos La Hermosura. La iniciativa del concurso fotográfico se da en el marco del cumpleaños del barrio y se pensó con el objetivo de recoger las miradas de la gente que vive en él o que lo ha visitado un fin de semana, por lo que está abierto para todo el público. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre. Cada participante deberá enviar como máximo 3 fotografías por correo electrónico a barriolahermosura@gmail.com o por WhatsApp al 15 595 2203. Alumni encabeza el torneo de la primera de fútbol masculino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la fecha número 11 del fútbol masculino de la Liga Amateur Platense. En la primera división ganó Alumni de visitante 2-1 sobre Criba y sigue siendo el único líder a 4 fechas del final. En la segunda división, en la B, ganó Centro Fomento a Los Hornos 2-1 a Iris y también ganó Villalenzi 3-2 a Tolosanos. Centro Fomento a Los Hornos y Villalenzi son los punteros cuando en la B solamente quedan 2 fechas para el final del campeonato. Renuevan el acuerdo y continúan los precios accesibles en el mercado central de La Plata. Tras un nuevo acuerdo y manteniendo el descuento del 10% para jubilados y empleados municipales, comienza una nueva semana de precios accesibles en el mercado central de La Plata, que estará vigente hasta el próximo viernes y contempla productos de almacén, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y bazar. El martes, miércoles y jueves, en rubros seleccionados sigue vigente el 10% de descuento para empleados municipales, mientras que los jubilados recibirán el mismo beneficio los días miércoles. A partir de un nuevo acuerdo con los puesteros locales, la próxima semana el mercado regional de La Plata también pondrá en vigencia precios accesibles en una selección de frutas, verduras y hortalizas de estación, los cuales se traducirán en las góndolas de los comercios de cercanía y aliviarán los costos del consumidor minorista. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.